No te dejo de pensar, pues hasta en mis sueños ya lo estás. Cada día me enamoro más y solo salgo a caminar para tener esa devoción que provocas a mi corazón. Y con solo escuchar tu voz se vuelve mi día una perfección. Como tú ya lo comprenderás, quiero demostrarte la verdad. Solo dame una oportunidad, sentirás lo bello que es amar. Te conquistaré con rosas y chocolates. Tus caretas no van a faltar. Nuestro amor será como antes. Te juro, no voy a fallar. Siempre estás en mis pensamientos, chiquita. Esto es la receta. Tus ojos color cafés me deslumbran cada atardecer. Eres todo lo que yo soñé. Me motiva si no es como ayer. Pues aumenta todo mi amor cada transcurso que baja el sol. Y al caer la noche la emoción que siento por verte es lo mejor. Solo quiero verte sonreír. Yo sé que naciste para mí. Solo falta que me digas sí. En tu vida ser el más feliz. La melodía que sacamos yo y mi guitarra especialmente hacia ti.